con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Buenas tardes, qué gusto que nos sintonice. Es la 1:00 p.m. y estamos con las sorpresas que nos ha traído la Orquesta Sinfónica de Xalapa todo el año. Ahora con un concierto maravilloso que es un regalo de Navidad que le vamos a llevar a comentar en esta tarde para que si usted se anima vaya a la Sala Tlacná a escuchar este último concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Les saluda en la voz y en la producción Silvia González Durán. Pues está aquí con nosotros en la cabina de transmisión, echándonos la mano Soledad Macías. Y hablábamos, ¿cuál es la sorpresa que nos trae la Orquesta Sinfónica en este último concierto navideño? Pues de hecho son dos conciertos, viernes 16 a las 20:30 y sábado 17 a las 19:00 en la Sala Tlacná, allá en el Centro Cultural ubicado en la USBI, el Centro Cultural Tlacná, casa de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. ¿De qué se trata? Danzones, zarzuelas, ópera. Se trata ni más ni menos de lo que nos trae el director invitado Enrique Patrón de Rueda, que nos trae, si ustedes ya han visto por la ciudad los carteles, de Susana Zabaleta, soprano, en concierto con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Bueno, pues vamos a hablarles un poquito de Enrique Patrón de Rueda, que es un director ya consolidado en lo que es el área del canto de la ópera en México, allá en Bellas Artes, ya ha venido en otras ocasiones con la orquesta. Él es originario de Mazatlán, Sinaloa. Actualmente, pues, vive y trabaja en México, Distrito Federal. Bueno, y el regalo de Navidad que nos trae la orquesta en la dirección de Enrique Patrón de Rueda es pues Susana Zabaleta. Ya ustedes la conocen, esta actriz, soprano, pues todo un personaje, una estrella ya cimentada en cine, televisión, teatro, música, modelo y también en la ópera. Bueno, y esta es una norteña de Coahuila, Monclova, nacida en el año del 64. Bueno, de Susana podemos hablar tantas cosas. Ha estado en puestas en escena como El violinista en el tejado, El Quijote de la Mancha, Las magnolias de acero, y también en la ópera interpretando arias. Pero bueno, vámonos un poquito a ver una entrevista que le hacen para ver cómo es esta personalidad de la norteña conocida Susana Zabaleta con Manuel Pozas. Sí, señoras y señores, es la última noche, la voz única, inconfundible de Susana Zabaleta. Ella también es única e inconfundible, ¿eh? Qué bueno verte. Qué bueno verte y a esta hora. Ay, ¿no? Qué rico. Más temprano debe de ser mejor. ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe? Porque más temprano ando como loquita. Qué bar. Andas como loquita, no estás loquita. No, andas como loquita. Qué gusto verte, Susana. Igual bienvenida. ¿Eh? Igual. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la vida? Muy contenta porque estoy celebrando 30 años. Pues estoy, me dicen, ay, ¿a poco tienes 30 años cantando? Digo, sí, pues yo cuento desde la primera vez que me pagaron, que fueron 200 pesos que me pagaron en el Teatro de la Ciudad de Monterrey. Eso nunca se olvida, ¿no? ¿Sabes lo que todos fue? Recordamos nuestro primer sueldo. Así, 200, así todo el coro, porque éramos 45, pero a los solistas nos pagaban 200, pues creo que a los demás nos pagaron 100. Ajá. Entonces, éramos tres normal. Amigas, muy amigas, uh-huh. Y las tres sopranos, no hombre, cuando recibimos eso, o sea, nos fuimos a, ya sabes, a comer a un restaurante que estaba en un quinto piso, que para nosotros se nos hacía el Empire State, ya sabes, y oye, ¿y qué vamos a hacer cuando seamos grandes? Vamos a... Ya arreglando el mundo. Claro. Planeando, vamos a ser famosas, sí. Y vamos a andar con millonarios. Y ¡chin! ¿Y las otras dos lo lograron? Ninguna de las tres. Bueno, pues no, andar con millonarios. Tú como sea lograste la fama, ¿no? Del millonario no, me refería no. A la fama. A la fama sí. No, las otras, una vive en Nueva York y da clases de canto, y otra vive en Monterrey, igual. Igual. Sí. Oye, hablando de la fama, ¿te imaginabas en aquel entonces que la fama iba a ser ahora como así como la estás viviendo ahorita? ¿Es la fama que te imaginaste en ese entonces? No, es que yo nunca, yo creo que un artista como yo nunca se hace consciente de la fama, porque yo no salgo, o sea, no soy de las que salen revistas, ni salen las portadas, ni me, o sea, soy de otro tipo de artista. Entonces no haces consciente la vida hasta que haces cosas como un concierto y va y se atasca. Entonces dices, ok. Uh-huh. O que vas en el súper o en un restaurante y la gente te dice, es que yo te quiero mucho porque cuando dijiste esto y esto, ok. Uh-huh. Solo es cuando, así. Esa es la fama que tú comprendes, digámoslo esa así. Esa es la fama que yo comprendo. Llenar uh-huh. un teatro para mí es ser súper famosa, llenar el Metropolitan, uh-huh. o sea, wow, soy súper famosa. Entonces habría una diferencia entre fama y popularidad. Y yo creo que sí. Yo creo que sí, no, o sea, no tiene nada que ver alguien que sale todos los días en la tele y que uh-huh. le piden un autógrafo uh-huh. a una Zabaleta que casi no sale en la tele y que, bueno. Y que cuando sale, bueno, arrasa, ¿no? ¿no? Es que también, si saben cómo es, ¿para qué la invitan? Si el chango es chiflado, ¿para qué le aplauden? Sí. Pues es que dije yo, a ver, ¿puedes hacer un comentario después de cada, dije, yo por ti. Sí. Una editorial. Le dije, ¿puedo decir lo que yo pienso? Sí, estamos totalmente libre. Hoy, claro. Sí, dije, bueno, pues ok. Porque me habían ofrecido que si estaba en hoy, que si no. Dije, pues ¿por qué no? Vamos a ver, ¿no? Dije, a ver, pero yo en hoy no me imagino. Te habían ofrecido ir como invitada, porque creo que ya empezaron ahí, ¿no? Los cambios. Sí. ¿Es cierto? A ver, pero ya es cierto. Me habían ofrecido tener una sección. Le dije, no. Ah, tener una sección en hoy. ¿Cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo? O sea, no, yo no puedo hacer eso. ¿No? ¿O no quieres? Porque después sí. Yo no creo que sea yo como para el canal de las estrellas. Yo no creo que la cosa. Yo no creo que la gente esté lista como para alguien como yo, a lo mejor en la Cámara de Diputados y está no, yo no. No, espérate, por no, favor. No, no lo sé, Javier, no yo jamás sería. No. Regresemos a la televisión. Regresemos a la televisión. A mí me encantaría tener un programa de noche, pero tendría que ser como es la vida ahorita, que ya no, que ya la vida no es de hola, cómo te quiero mucho, tonto. Sí, esta realidad separada, ¿no? Exacto, sí. Estas mentiras de la vida es perfecta, veamos tele, ¿no? Y dices, o sea, a mí sí me gustaría tener un programa de noche, Pero así, ¿me entiendes? Y poderle decir a alguien, oye, a ver, ¿y por qué estás cantando eso? O sea, ¿por qué? Dime. Y poder tener la selección de invitados que tú quieras. Pero la gente no lo sabe, pero esto es una industria atrás del arte. El arte no tiene nada que ver en eso. Es esto. El pretexto a veces, ¿no? Exacto. Sí, o sea, la gente que canta no canta. Entonces, la gente que se encuera está cirugiada, la gente que vemos en tiene retoque, entonces. Pues ya la conocemos, todo un personaje en la televisión, en esta entrevista con Manuel Pozas, en donde habla un poquito de cómo inicia ella a cantar, esta soprano maravillosa que hace muy buena mancuerna con Enrique Patrón de Rueda y que nos trae como último concierto, el concierto navideño, viernes 16 a las 20:30 horas y el sábado, o sea, mañana, sábado 17, a las 19 horas, con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Los boletos, pues, están en taquilla, allá en la Sala Tlacná. Todavía tiene oportunidad de acercarse en la noche o en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, allá atrás del Teatro del Estado. Pues está picante esta entrevista. Vamos a ver qué tanto. Pues ahora sí, cotorrea Susana, porque antes de escucharla cantar y antes de escuchar lo que nos trae Enrique Patrón de Rueda, el maestro, esta la Pichichi, la Zarzuela de las Leandras, el Omio Bambino Caro y todas estas piezas, vamos a meternos un poquito más en el personaje para que, pues ahora sí, se enciendan los ánimos y llenemos esta Sala Tlacná, que ya sabemos que este concierto es en beneficio, pues, de las becas de la Universidad Veracruzana. Señora, prestamos un único coro. Damos nuestro primer sueldo. Así, 200, así todo el coro, porque éramos 45, pero a los oros. Televisión o el público en general necesita figuras aspiracionales dentro de los medios. Yo creo que cada vez la gente lo cree menos. Yo creo que necesita menos también un poco. Claro, yo creo que este rollo de la figura perfecta ya cada vez existe menos. Y por eso, fortuna, ¿no? Ay, sí. Por porque entonces todos somos más iguales. Y los verdaderamente auténticos pues sobresalen por su talento. Y eso está padrísimo. Eso está bueno, ¿no? A ver, canta. ¿No? A ver, baila. A ver, yo cada vez, por ejemplo, el teatro, ¿no? Que volví al teatro después de. Cada vez veo gente más preparada. Uh-huh. Y eso está padrísimo. Eso está bueno. La música es igual, ¿no? La música es igual. Cada vez la gente de repente canta en vivo y ahora ya nadie cantaba en vivo. Uh-huh. Hace 10 años la gente no cantaba en vivo. Hasta ninguna. Menos. No te vayas a estar. Te ¿verdad? Mucho. Oye, pero hoy no vas a estar. O sea. No. No. Ya estuve. Ya lo decidí. Sí, nos quedó muy claro. Ah, qué bueno. Sobre todo a Julián. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno que le quedó claro. Qué bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Oye, no voy a comentar mucho al respecto, pero a ver, cuando hiciste ese comentario. Me cae mal, es un tipo que me cae mal. Eso ya nos quedó muy claro. Y no pasa nada, ¿no? O sea. Es que, a ver, ¿por qué un público sí puede decir, ay, me cae mal a Zabaleta? Un día una señora llega conmigo y me dice, yo te amo, te veo todos, o sea, hasta la repetición, el sábado te veo mucho, me encanta. Pero mi marido te odia. ¿Te lo puedo traer? Y yo, en el súper, aquí. ¿Aquí? Le dije, está fuerte. Bueno, va, señora, le dije, pero no estoy muy dispuesta, a ver. Sí, sí, y trae sí. Al marido. ¿Y? Dile lo a que ver. Me dices, díselo en su cara, a ver si te atreves. Y no te dijo nada. No, sí, no, lo que pasa, no, señor, mis respetos. Lo que pasa es que yo solo le quiero decir que, pues, a veces me cae mal. Le dije, se vale. No pasa nada. Nomás deme chance. No, le cámbielo luego. Deme la chance segunda oportunidad de, ¿no?, cautivarlo. Le dije, no todo el mundo te cautiva la primera. Pero a mí este tema. Bueno, pues ya nos metemos un poco en el personaje, porque, pues, Susana Zabaleta no solo es una soprano, es todo un personaje. Pues ahora sí que ya está uno bien emocionado. Cuando estaba yo en el ensayo, es una maravilla cómo el maestro Patrón va conduciendo a la orquesta y ya metidos en este personaje de la habanera, esa Carmen preciosa que nos trae esta ópera. Pero vamos precisamente a escuchar con la Zabaleta esta Carmen, esta habanera. Gracias al Munal, que es una belleza. Tu doigt, tout de toi qui me guide, il vient sans. Muchísimas gracias. ¡Ay, qué maravilla! Ya estamos todos emocionados. Está diciendo Soledad que está aquí echándonos la mano en la cabina de transmisión. Que ya su sobrina, ¿cómo? ¿Montserrat? Montserrat ya se compró el boleto de los de a mil, dice, de los de a mil. Porque están en los de 500, 550, 650, 750. Se compró de los de a mil, pues va a estar hasta adelante. Porque... pues conocemos a la Zabaleta, pero no todos éramos conscientes de que tiene tan buena voz. Y bueno, también nos trae danzones y toda una serie de sorpresas el maestro Patrón de Rueda. Aquí estamos ahora sí que robándonos las sorpresas, porque nos permitieron traer un poquito al tenor que la va a acompañar, que no se oye en toda su potencia porque, bueno, se le está cuidando la voz hasta ya en la noche, que va a cantar precisamente esta de Vivo por Ella. Pues el muchacho que viene a acompañar a Zabaleta es Nahum Sainz, es un tenor de los jóvenes, de estas nuevas jóvenes generaciones en nuestra patria, tierra de tenores, y que ha sido alumno del maestro Patrón de Rueda. Agradecerles muchísimo pues al auditorio y a todos mis compañeros que me han acompañado todo este año, en donde nace el ensayo y sus protagonistas, ya desde la primer temporada en abril, en donde hemos gozado esta maravillosa orquesta que tenemos, reconocida por mucho como una, y no la mejor, sí de las mejores de México, aunque algunos se han atrevido a decir que la mejor. Pero en esta sala maravillosa hemos estado trayendo conciertos y terminamos con un regalo navideño para que aproveche y se lleve pues a su esposa, a su familia, a disfrutar a esta Zabaleta en esta faceta tan hermosa que tiene como voz, con uno de los grandes nuevos talentos. Qué sorpresas La orquesta siempre es una sorpresa tras de otra. Estuvo en Brasil, nos trajo unos conciertos monumentales, íntimos, terribles, tremendos. De todo nos ha traído. Y ahora nos trae a Susana con este gran tenor, Naum Sainz, y con uno de los grandes directores de la ópera en México, Enrique Patrón de Rueda. Patrón de Rueda estuvo en el 2002 invitado a inaugurar el Carnaval Cultural de Valparaíso con la Orquesta Filarmónica de Santiago en Chile. Él ha viajado por el mundo llevando el bel canto. Y bueno, en la Ciudad de México siempre lo hemos tenido en galas operísticas en Bellas Artes. Las sorpresas que nos trae esta noche el Vivo por Ella, y algunas otras sorpresas es el intermezzo de la zarzuela La Leyenda del Beso, y como ya la escuchamos, la habanera de la ópera Carmen de Georges Bizet. Veracruzana, aquí lo estoy viendo que acompañar a la orquesta. ¿Qué nos trae? ¿Viene usted a acompañarnos en el concierto de este viernes? Así es, bueno, yo voy a interpretar ¿Su nombre? Mi nombre es Naum Sainz, soy tenor, soy del estado de Chihuahua y vengo aquí a cantar un par de dúos con la maestra Susana Zabaleta. Piezas que todo el mundo conoce. Entonces, yo creo que... ¿Qué piezas? Van. Díganos al auditorio para que se anime. Pues, como que es mejor que sea sorpresa, ¿no? No, pues, no, para que se anime. Vamos a llevarles un poquito. Son dos dúos que hizo muy famoso este tenor, Andrea Bocelli, que se hizo muy famoso también por cantar música popular. Entonces, pues voy a estar acompañándola. Tuve la amabilidad de invitarme y voy a estar aquí con ella pasando muy buenos ratos, creo yo. El concierto de fin de año, precioso. Así es. ¿Y cómo encuentra la orquesta? Pues en todo México se sabe que la Orquesta Sinfónica es de las... Yo creo, si no es la mejor, es de las tres mejores de México. Entonces, pues, ¿qué le digo? Ya lo que yo le puedo decir sale sobre. ¿Y la sala? ¿Se siente pues bien? La sala, he cantado antes aquí. Hace como los 3 años anteriores he cantado todos los años y he visto que ha mejorado mucho. La sala ya es buena de por sí, pero en cuanto a ecualización, en cuanto a sonido, la gente que está sentada hasta atrás puede escuchar igual que la gente que está sentada hasta atrás. Entonces es una muy buena opción para los que quieren venir a disfrutar un buen concierto. Pues ahora el canto del mexicano es un boom. Con Javier Camarena, ya sabemos, hemos llegado hasta arriba y las voces de México son muy apreciadas. ¿Qué está haciendo usted ahora, maestro? Pues en especial los tenores. Uh-huh. En México es una tierra de tenores. Uh-huh. Y bueno, Javier es la nueva generación, pero ha habido desde los 70s grandes tenores mexicanos que son los más prestigiados del mundo. Pues uno lo que hace como tenor joven es tratar de aprender todos los días, aprender, estar en un nivel que pueda permitirte hacer una carrera de esto que es tan difícil ahorita. ¿Y el maestro patrón está en la ópera? El maestro patrón está, fue mi primer maestro, mi primer maestro de canto. Él también es un gran maestro de canto. Él fue maestro de canto de Javier Camarena también. Entonces, yo estoy muy contento siempre que él me invita a cantar porque cuida al cantante, lo deja respirar, lo cuida para que no se esfuerce demasiado. Ahorita veía en el ensayo, no esforzaba mucho su voz. Sí. Él... No lado al todo porque ese es para el concierto, ¿no? No, de hecho, estas piezas, Andrea Bocelli las grabó con micrófono. Él nunca canta como se canta en la ópera, que es con todo el cuerpo sin micrófono, ¿no? Entonces estas canciones, como son tanto pop, van hacia el pop, son más bien cantadas con micrófono para que se aprecien bien. Ahorita ensayamos sin ningún tipo de ecualización, por eso soy un poquito... Se oye la orquesta más alta. Claro, pero yo creo que para el viernes y el sábado ya va a estar todo muy bien. Y es una delicia trabajar con el maestro patrón. Sí, siempre. Aparte que la es muy divertido. Se siente también muy a gusto. Es muy buena, muy buena persona, muy divertido y... Pues todos los que lo conocen lo quieren mucho. Todos los que ha apoyado muchas cantantes, muchos músicos. ¿Y ahora qué está haciendo, maestro? ¿Dónde se va después de pues, esto? Pues tengo un concierto en La Paz, terminando. Bellísimo. Sí, también con esto de las Navidades. Y pues siguen las cosas ya para enero. Sigue un concierto en San Miguel, sigue ópera en México, febrero, marzo, entonces pues... Pues lo vamos a buscar en el YouTube, ¿no? Para también nosotros irnos enterando de los talentos que tenemos. En Facebook tengo mi página, Naum Science Tenor, y ahí pues pueden escribirme, pueden ver fotos, videos que tengo por ahí. Bueno, ya sabe que aquí en Jalapa somos melómanos, aquí vamos a estar. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Hasta la... Este programa que estoy grabando es un programa que se emite, de hecho estamos grabando. Este se llama El Ensayo. Entonces llevamos al auditorio al ensayo para que tengan la oportunidad de estar como, pues así como su servidora, viviendo y como también lo viven los músicos, la construcción de un concierto. Claro, que es tanto. Porque cuando viene uno como público, pues está del otro lado, ¿no? Y ya está todo armado. Ajá, pero como se va armando, se va uno siendo partícipe de la magia. La magia, la maravilla, que es construir las partes, ¿no? Unirlas, armarlas y gozarlas. Y cada vez, como hemos seguido a todo el año la Sinfónica, que nos ha llevado bueno, a todos los temperamentos, a grandes, desde un Mahler hasta un Carmen Burana, hemos tenido voces, hemos tenido... Ahora estamos con este último concierto navideño muy bonito. Muy padre. Sí, porque también tuvimos mambos que se fueron a Brasil. Llevamos a Agustín Lara. Ya sabe que la orquesta estuvo maravillosa. Y sí, también, que fue un exitazo allá. Ah, sí, sí, sí. Es que nuestra orquesta siempre nos deja. Sí, la orquesta es ya de por sí, es una institución. Uh-huh. Una institución muy reconocida allá en México. En todo el mundo. Ajá. Bueno, pues aquí así aprovechamos de que la gente, nuestro autor, los conozca. Que se acerque a quien viene a sí, comer. Qué padre. Pues mándenles un saludo y dígale un saludo a todos y no se pierdan el concierto este viernes y sábado. Bueno, pues aquí estaremos. Gracias. Hasta luego. Pues recuerden que el programa es hoy a las 8:30 de la noche en la Sala Tlacna y mañana a las 7 de la noche a beneficio del programa de becas de la Fundación UV, este concierto de fin de año. Director invitado, Enrique Patrón de Rueda, con la maravillosa soprano Susana Zabaleta. Bueno, ya estamos escuchando que está surtido el programa, fragmentos de la suite de Carmen de Georges Bizet, el intermezzo de la ópera Atzimba de Ricardo Castro, el bolero Maurice Ravel, después del intermedio, el Pichi de la zarzuela, las Leandras, la Tarántula, el zapateado de la zarzuela. Allí en todo su esplendor va a salir a escena Susana Zabaleta con el Tempranico. Orquesta Sinfónica de Jalapa nos presenta esta maravillosa, pues soprano todo un personaje de cine, teatro, de ópera y a beneficio del programa de becas de la Fundación UV. Decíamos después del intermedio el Pichi, la Tarántula de la Tempranica, el intermezzo de la Zarzuela, la Leyenda del Beso, la Habanera de la ópera Carmen, O mio bambino caro de la ópera de Giannis Schicchi de Giacomo Puccini, The Prayer, y bueno, estuvimos escuchando ya cómo están trabajando la de Vivo por ella. También nos trae un popurrí de danzones de Agustín Lara. Estamos escuchando como ya lo están también pues trabajando, y el bomambo y muchas otras sorpresas. Thank you. Maestro, en ensayo con Radio Universidad Veracruzana, nos llevamos ya parte del ensayo para que la gente venga esta noche a escucharlo. Esto sale el viernes. Entonces, bueno, todo el mundo está emocionado. O sea, ballet anda por toda la ciudad. Sí. Y ya vimos que, bueno, nos tiene sorpresas. Es un concierto navideño. Háblenos, invítenos, cuéntenos qué nos prepara. Bueno, no es un concierto navideño, bueno, es un regalo de Navidad. Un regalo de Navidad, sí. Pues son puros números, puros highlights. La gente, todo el mundo va a cantar, va a estar encantado. Es un programa divertido en el que se va a lucir la orquesta y, por supuesto, ella va a hacer todo tipo de travesuras como le encanta, ¿verdad? Sí. Ella es una gran cantante porque esa faceta no todo el mundo la conoce. Ajá. De ella cantando ópera, además. Ay, sí, bellísimo. Sí. Y a usted, pues ya lo conocemos aquí con nuestra orquesta. ¿Cómo se siente de encontrarla aquí a final bien, de año? Siempre me reciben también, es como mi casa. La sala, ¿cómo la encuentran? Bueno, pues ya sabe, entonces aquí vamos a estar. Muy bien, todo el mundo tiene que venir, no se lo pierdan. Muchas gracias, maestro. Gracias. Thank you. Pues sí, sí se gana el aplauso, la Zabaleta, como le dicen a esta mujer de Sonora. Bellas mujeres, talentosas, las sonorenses también. Pues Susana, ahora con nuestra amada orquesta, para terminar el año y con el gran Enrique Patrón de Rueda. Y además esta sorpresa de tenor, un joven tenor también muy talentoso, con pues la maravilla del Omio Bambino Caro. Los escuchábamos todavía y los veíamos ensayando el Omio Bambino Caro de la ópera de Giannis Kiki de Giacomo Puccini. Después siguieron con el Vivo por ella. Bueno, pues ya vamos a despedir el programa. Este concierto navideño ha resultado toda una sorpresa, un regalo para Jalapa. Ya estaremos el año que entra, pues viendo qué sorpresas nos trae la orquesta. Vamos a estar ya en el 90.5 a partir del 20 de enero con la nueva temporada. A las 11 de la mañana parece que va a quedar por fin el horario. Y pues nosotros disfrutando esta aventura de estar dentro de la orquesta en sus ensayos maravillosos para ir viendo cómo se construyen estos conciertos, escuchando a los protagonistas, conociendo a los autores. Ha sido una delicia contar con su escucha, con su atención y con la colaboración de nuestros amables compañeros allá en la cabina de transmisión. Un beso también a Soledad, que ya estamos puestos los motores para ir al concierto, al conciertazo. Y pues a ver, estaremos en este 2017 con más sorpresas maravillosas con nuestra entrañable orquesta. Se despide en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, deseándole lo mejor para esta Navidad, mucha paz, mucha salud, un año maravilloso de parte de todos nuestros compañeros de todo Radio Universidad Veracruzana, que nos sintoniza, que nos sigue tanto en redes como en el 90.5.